y en persona femenina, ¿no? Se llama feliz de contento. Basta, estoy harta. Los ovarios me explotan de tanta basura, de tanta mentira, de tanta locura introvertida. Es domingo, es tarde, estoy sola, cansada. Te lo digo de otro modo, te lo digo como me sale, como una confesión. Y como me lo imagino, se lo digo como me sale. De tan relajada, mi vida tiene la cara de la pija. Es así. Las mujeres también reventamos, como los meteoritos contra la atmósfera, como las estrellas masivas en la Vía Láctea. Pero ellas lo hacen, explotan de tanta energía. Las mujeres solas reventamos los domingos por la tarde, dulces y torpes, como las tortas lanzadas por los payasos cínicos contra la cara de otros payasos sádicos, sin sentido, de pura burla, de pura gana, de muy mala y de muy mala leche. Quiero tirarme los pelos de la nariz, mandarme a mudar y cantarle las 40 al último tipo que me dejó con esta cara que tengo ahora, con esta cara y esta vida de crema cortada. Le cantaría las 40 si tuviera, ¿a quién? Pero eso también es mentira. Si tuviera a quién, lo que menos haría sería cantarle, ni una, ni dos, ni 10. Si tuviera a quién, me retiraría en picada, me lanzaría en caída libre sobre el lomo humano para hundirme y olvidarme por un rato de mi casa, de mis cosas, de mi cara, de mi concha. No quiero pensar, no dejo de pensar. Y entre quedarme y fundirme en las sábanas y salir a la calle para que el perro cague las veredas y las flores, elijo al perro, bicho placebo, que siempre cuando llego mueve la cola feliz de contento. Oh.